Hay un lugar que te transporta en el tiempo, un lugar mágico y sagrado, donde puedes conocer la historia. San Agustín te espera para que te encuentres con tus sueños, tu esencia, tu alma. San Agustín es memoria, aventura, alegría. Por eso, a San Agustín yo voy. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alcaldía de San Agustín y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hoy quiero contarles otra historia maravillosa y es todo lo que está pasando con una cancha llamada Colombia. Pues en esta última parada del año, Arden Formen llegó a Pasto, Nariño. Allí conocieron al equipo de médicos Nariño, un grupo de doctores que entrena fútbol en diferentes canchas de la ciudad, pero que además hace brigadas de salud para las comunidades que los rodean. Aprovechan, por supuesto, sus conocimientos en medicina para desarrollar las brigadas y para realizar capacitaciones al personal de la salud. Después de conocer esta iniciativa en Pasto, volaron hasta Puerto Asís, en Putumayo, para llegar al Cabildo Indígena Nuevo Amanecer. Y en ese municipio, las diferentes comunidades indígenas utilizan el fútbol, se dieron cuenta de esto, que lo usan como excusa para integrarse entre ellos y con el Ejército Nacional. ¡Qué bello, ¿no? Pues al finalizar este recorrido, descubrieron en Neiva, capital del Huila, como lo sabemos, el Torneo Nacional de Fútbol Playa. Lejos de los mares, pues esta modalidad del fútbol integra a las comunidades huilenses y de todo el país para entrenar fútbol y prepararse para representar en el futuro al país en el exterior. Vamos a escuchar un poco más de esta gran gira que está haciendo Arden for Men con una cancha llamada Colombia. Una cancha llamada Colombia, Arden for Men y RCN Radio se unieron para mostrar el valor del fútbol y el deporte como vehículos de transformación social en un recorrido por los 32 departamentos. Estas son algunas de esas historias. En Pasto, un grupo de héroes del sector salud se reúnen para sanar sus duras jornadas de trabajo por medio de la pelota. Mientras en Puerto Asís, Putumayo, varias comunidades indígenas utilizan el balón como herramienta unificadora y en Neiva se dan cita a diferentes seleccionados para jugar el Nacional de Fútbol Playa. Todo esto en una cancha llamada Colombia. Los médicos sanan, diagnostican, trasnochan y en San Juan de Pasto también juegan fútbol. Este equipo está formado y tiene en común la pasión al fútbol. Queremos promocionar en todos estilos de vida saludable. Uno de nuestros objetivos, aparte del deportivo, es realizar brigadas de salud a poblaciones vulnerables y también tenemos en proyecto realizar capacitaciones académicas al personal de salud. Sionas, Emberás, Ingas, Nazas, Muruís y Cofán conviven en Puerto Asís, en el Cabildo Nuevo Amanecer. Sus casas están conectadas por unas canchas de fútbol que utilizan hombres y mujeres de diferentes edades. Mi nombre es Nancy Lorena Madroño de Yaiguaje, actual gobernadora de aquí del Cabildo Mamiñata Mugusé, Nuevo Amanecer. Esto ha sido un proceso, digamos, para aquí en la comunidad, que nos hemos ponido a organizarnos y a tener como una canchita en donde ellos puedan o podamos nosotros hacer el deporte, ¿no? Porque ahí es un sitio de encuentro. Más adelante en nuestro viaje conocimos a... Mi nombre es Santiago Alzate Restrepo, soy el director técnico de la Selección Colombia de Fútbol Playa y nos encontramos en este momento en el clasificatorio para los Juegos de Mar y Playa 2021. El espectáculo es lo que diferencia al fútbol playa, la música, el ambiente que se vive alrededor de la cancha. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden for Men, RCN Social, Di Mayor Transforma y Win Más. La FM en Bogotá, 94.9. Bueno.